Luz, ¿y hay algún, sabemos la cantidad de registros de casos registrados que hay en función de quienes se han encontrado aquí en nuestra provincia? No, tenemos el registro de los casos que hemos intervenido nosotros, que son Sí. 35 casos. Pero el caso total tendría que darte el teléfono de la gente del equipo de rescate del Juzgado Federal, perdón, del Ministerio de Justicia de la Nación. Claro. Ellos son los que tienen, digamos, que es la parte de persecución del delito de trata. Bien. Ellos tendrían más bien los números más importantes. Y en este andar también han podido relacionarse con otras direcciones de otras provincias. ¿Saben cómo está el panorama a nivel nacional con algunas otras fundaciones, como es el de María de los Ángeles, que también trabaja bastante la Ah, temática? mira, no, con la fundación el año pasado yo tuve una conversación telefónica, pero no avanzamos. Lo que hicimos este fin de semana pasado fue una reunión regional con San Juan y San Luis, justamente evaluando desde cada uno de los ministerios. Uno era de infancia, otro era de la mujer, el de San Luis era el Ministerio de la Mujer. Y el de San Juan era de infancia. Y bueno, nosotros desde Desarrollo Social, bueno, intercambiamos cómo abordamos cada situación, porque Claro. cada situación es diferente. Ah, también lo que quería decir con respecto a lo que me acabo de acordar del 145, Sí. es que si uno no tiene crédito en el celular, igual lo toma, la llamada es Bien, gratuita, eso es re igual lo puede importante. hacer. Eso es muy importante, sí. Bien, y en esto, y por ejemplo, al encontrarse a nivel regional, pueden visibilizar que la mayoría de estas situaciones son mujeres, son niños y niñas, o es más o menos igualitario. No, no, en general la mayoría son mujeres, las víctimas de trata. En trata laboral quizás se ha equiparado, pero no, pero de la estadística en general, el 49% creo que era, son mujeres jóvenes. A veces de repente no es para fines de explotación sexual, sino para talleres clandestinos o ese tipo de cosas. Claro. Pero sí, muchas mujeres. Muchas mujeres. Es un En general, viste, son gente que deja todo, que pide un préstamo, a veces le pide un préstamo hasta el mismo tratante, ¿viste? O sea, el delincuente que se lo lleva. Le piden un préstamo para poder ir a la otra provincia a trabajar y se encuentran prisioneros porque se encuentran que tienen que pagar el crédito, que tienen que pagar el alojamiento, le cobran más por todo y siempre le están debiendo, ¿viste? A la persona. Al tratante, esa es la esclavitud, digamos, que siempre le están debiendo plata y nunca son libres de hacer lo que quieren. Sí. Pero la verdad que estadísticas así serias, estamos en falta, necesitamos hacer, desde desarrollo tenemos las nuestras, digamos, pero y también están las de persecución, pero nos falta unificar. Justamente el 4 y el 5 de octubre, ahora, dentro de 15 días, tenemos un Consejo Federal de Trata en la Facultad de Derecho, el jueves 4, y el viernes 5 en la Legislatura de Mendoza, va a haber un plenario. El jueves 4 de octubre, vamos a trabajar justamente dos comisiones, una de asistencia y prevención, en la que vamos a estar nosotros, y otra de combate al delito en la que van a estar los ministerios de seguridad, juzgado federal, bueno, todo lo que es la persecución del delito. Así que vamos a estar trabajando en eso. Yo creo que vamos a tener buenas conclusiones el 4 y el 5, de juntarnos todas las provincias y todas las instancias, digamos, tanto de policial como gendarmería, viste, todo, aduanas, un montón de organismos del Estado que tienen que ver con la prevención y con la lucha también, con la lucha contra el delito. Claro, ¿no? Y todo lo que a quienes involucra esto. Hablabas de persecución y esto tiene que ver con los casos registrados de quienes han sido perseguidas. ¿Esto sería? Los nuestros, claro. Claro. No tanto es las que nos han derivado. Bien. Porque a nosotros nos deriva el juzgado, el equipo de rescate nos deriva con una nota formal del juez que dice que esta persona fue víctima de trata, que se llama BOT, el certificado, nosotros le llamamos el BOT, y que es víctima of trade, creo que es en inglés, porque sí, las siglas las tenemos en inglés, son internacionales, y ahí, a partir de ahí actuamos, pero quizás ellos tienen de repente más víctimas que no derivan porque esa víctima se volvió a su lugar de origen o se volvió a su casa y nosotros nunca nos enteramos. En realidad nuestra asistencia a la víctima de trata es voluntaria por parte de la víctima. Claro. Si la persona quiere, le podemos dar capacitación a lo que necesite, digamos, lo que necesite de ayuda en ese momento.